Los 8 tipos de traders, cómo elegir mi estilo de trading. Los mercados financieros son un mundo diversificado que ofrece muchas oportunidades para ganar dinero a través del trading. La primera pregunta es ¿por dónde y cómo empezar? Averiguar qué tipo de trader eres es una decisión clave que debes tomar al comenzar tu carrera en el trading. Sin embargo, también es una de las decisiones más complicadas. En esta guía exploraremos los 8 tipos de traders que dominan los mercados financieros. Es información crucial que te ayudará a descubrir dónde te puede ir mejor. Con suerte, al final de la guía, sabrás qué estilo de trading puede brindarte los mejores resultados. Tipos de traders según la duración de las operaciones. Una de las formas más populares de diferenciar los diferentes grupos de traders se basa en la duración de cada operación. Algunos traders prefieren monitorear constantemente el mercado y operar con más frecuencia. Mientras tanto, otros prefieren operar solo una o dos veces al día. Una forma alternativa de ver esto es considerar el tiempo promedio que los traders mantienen abiertas sus posiciones. Por ejemplo, un day trader compra y vende en minutos u horas. Un scalper puede mantener una posición abierta durante unos segundos. Un trader de posición mantiene la posición hasta el límite de la tendencia, mientras que un inversor que compra y mantiene piensa a largo plazo. Profundicemos en las especificaciones de cada grupo y exploremos las complejidades de sus estrategias de trading. Day trader. Los day traders se enfocan en explorar oportunidades de trading sin dejar posiciones abiertas de la noche a la mañana, lo que se denomina overnight. Además, abren y cierran sus operaciones en una sola sesión de trading. El tiempo promedio de apertura de las posiciones de un day trader suele ser inferior a una hora. Estas operaciones pueden permanecer abiertas durante unas horas. Sin embargo, nunca se extienden al siguiente día de trading. Por lo general, los day traders prefieren instrumentos más líquidos como acciones, forex y futuros. Estos son activos que les permiten entrar y salir rápidamente de las operaciones. El day trading, o trading, intradía, es una actividad arriesgada. Suele confiar en un alto apalancamiento para aumentar el potencial de ganancias y capitalizar incluso los movimientos de precios pequeños. Debido a esto, el day trading requiere un conocimiento avanzado de la mecánica del mercado y una buena estrategia de gestión de riesgos. Además, requiere un capital inicial sustancial para que el trader pueda aplicar técnicas más diversificadas y capitalizar de manera eficiente las oportunidades del mercado, aunque existen algunas técnicas que te permiten operar exitosamente con solo $500. Los day traders suelen seguir los eventos que mueven el mercado en tiempo real para abrir posiciones a corto plazo y aprovechar los movimientos de precios más pequeños. El objetivo del day trader no es beneficiarse de los movimientos extendidos del mercado, sino del volumen de operaciones. Lo que debes saber. Para convertirte en un day trader exitoso, debes tener un conocimiento más avanzado del mercado, así como también autodisciplina. Lo ideal es que no te dejes llevar por tus emociones y mantengas tu estrategia de trading. Swing trader. El swing trading es un estilo de trading que busca obtener ganancias a corto y mediano plazo durante un periodo más largo. Es una de las formas de trading más populares. Los swing traders analizan las oportunidades a medio plazo utilizando diversas formas de análisis técnico. Por lo general, mantienen sus posiciones abiertas durante unos días o incluso algunas semanas, para beneficiarse de un movimiento de precio esperado. El swing trading requiere menos esfuerzo y dedicación de tiempo que el day trading. La razón de esto es que maximiza el potencial de ganancias a corto plazo, al aprovechar la mayoría de los cambios del mercado. La idea es identificar correctamente dónde es probable que se mueva el precio del activo. Luego abre una posición y toma una parte de las ganancias si el pronóstico del mercado se materializa. Los swing traders más exitosos buscan obtener solo una parte del movimiento de precios esperado. Después de eso, pasan a la siguiente oportunidad. Rara vez intentan sacar provecho de todo el movimiento del mercado. En cambio, prefieren obtener rendimientos más pequeños, pero estables, antes de que el mercado se mueva en su contra. Los swing traders se basan principalmente en el análisis técnico para identificar oportunidades de trading. Al igual que los day traders, también pueden utilizar el análisis fundamental y analizar las tendencias y patrones de precios para complementar sus estrategias. Lo que debes saber. El swing trading expone al trader a riesgos durante la noche, ya que puede haber una brecha sustancial entre el precio de cierre y el precio de apertura en la siguiente sesión, gap. Establece una relación riesgo-recompensa basada en un objetivo de ganancias determinado y un nivel de stop loss y sigue tu plan al pie de la letra. Trader de posición. Los traders de posición compran activos que consideran que aumentarán de precio a largo plazo. Como resultado, sus estrategias no consideran mucho las fluctuaciones de precios a corto plazo. En cambio, se centran en la tendencia macro y el potencial de crecimiento de los activos. Los traders de posición siguen la tendencia. Identifican una tendencia, abren una posición y la mantienen hasta el límite del movimiento del mercado. Este tipo de trader se basa en una combinación de análisis técnico y herramientas de análisis fundamental. Se mantienen al día con los factores macroeconómicos predominantes y las tendencias del mercado. Si comparamos al trader de posición con el day trader, podemos decir que el número de operaciones por día del segundo excede el número de operaciones que ejecuta el primero durante unos meses o incluso un año. Esto significa que en la posición que comprarás, la operación se venderá con mucha menos frecuencia. Por ejemplo, muchos traders de posición no superan las 10 operaciones por año. Debido a esto, tampoco necesitarás monitorear el mercado las 24 horas del día o reaccionar tan pronto como ocurra un evento que afecte al mercado. Sin embargo, eso no significa que no debas monitorear el mercado con frecuencia, especialmente si no has creado una estrategia de gestión de riesgos desde el principio. Un trader de posición exitoso identifica con anticipación los puntos de entrada y salida preferidos para cada una de sus posiciones planificadas. Una vez que se abre una posición, debe complementarse con las órdenes de stop loss apropiadas. No confundas el trading de posición con las inversiones a largo plazo. El trading de posición suele confundirse con una estrategia de buy and hold. Si bien existen algunas similitudes, de hecho, la mayoría de las estrategias de buy and hold pueden durar algunos años, como la planificación de la jubilación con un portafolio a largo plazo, por ejemplo. Por otro lado, con el trading de posiciones, la mayoría de las posiciones se cierran tan pronto como una tendencia alcanza su punto máximo. Estas tendencias pueden ocurrir en unas pocas semanas o meses. Lo que debes saber. El trading de posición es una excelente oportunidad para los inversores, ya que no es tan intenso como el estilo de trading del day trading o el swing trading. Sin embargo, no olvides que, como trader de posición, debes seguir las tendencias a corto plazo y las noticias intradía, ya que pueden distorsionar el potencial de ganancias a largo plazo de tus inversiones. Scalp Trader. Los scalpers son el epítome de un trader a corto plazo, ya que se especializan en beneficiarse de pequeños cambios de precios y obtener ganancias rápidas de la reventa. Todo lo que dije sobre los day traders es aún más válido para los scalpers, ya que compran y venden con más frecuencia. Los scalpers mantienen una proporción mucho más alta de operaciones rentables en comparación con las que les producen pérdidas. Por lo general, la duración promedio de las posiciones abiertas de un scalp trader puede variar desde unos pocos segundos hasta unos minutos, pero rara vez dura más que eso. Con frecuencia, un scalper puede ejecutar más de 100 operaciones al día. Probablemente ahora estés pensando en cómo es posible comprar y vender en tan solo unos segundos. La verdad es que la mayoría de las estrategias de scalping se ejecutan de esta manera. ¿Qué diferencia al scalping de otros estilos de trading? No pienses en los scalpers como traders frenéticos que están comprando y vendiendo todo simplemente para generar volumen. Es todo lo contrario. Han dominado la dinámica de los mercados de interés y han establecido buenas estrategias de gestión de riesgos que les permiten actuar con rapidez y eficacia. Al igual que los day traders, los scalpers no buscan generar una única gran ganancia. En cambio, intentan garantizar un flujo constante de pequeñas ganancias que pueden multiplicar en función del volumen operado. La idea central del scalping es que es mejor construir tu capital con el tiempo con adiciones pequeñas y frecuentes. El hecho de que los scalpers dependan de una gran cantidad de operaciones rentables en lugar de ganancias individuales significa que sus estrategias están diseñadas para explotar incluso las oportunidades más pequeñas del mercado. Lo que debes saber, los scalpers son probablemente los participantes del mercado más dedicados. Pasan horas observando sus pantallas, monitoreando de cerca los mercados de interés, las noticias relevantes y el ruido que podría distorsionar las perspectivas de sus portafolios. Si estás comenzando, te recomiendo que mantengas el scalp trading al final de tu lista de prioridades. Esta práctica requiere habilidades complejas, conocimientos y herramientas complejas. Trader intradía. El trading intradía es otro término utilizado para el day trading. La palabra intradía básicamente significa en un mismo día. En muchos casos, ambos términos son intercambiables. Al igual que los day traders, los traders intradía tampoco mantienen posiciones abiertas durante la noche. También utilizan principalmente análisis e indicadores técnicos para determinar los puntos de entrada y salida de sus posiciones. Sin embargo, existen algunas diferencias menores que debo citar para aclarar la distinción. La principal diferencia es que el trading intradía puede ser mucho más frecuente y tener lugar en periodos más cortos. Cada operación de un trader intradía puede durar algunos segundos o minutos para que el mismo pueda capitalizar los rápidos cambios de precios. Los traders intradía también se especializan en la compra y venta de instrumentos que solo están disponibles dentro del horario de trading habitual. El término trading intradía también se suele usar para referirse a los traders que buscan capitalizar nuevos máximos y mínimos de ciertos activos a lo largo del día. Lo que debes saber, el trading intradía es básicamente lo mismo que el day trading, y se introdujo como un término para definir diferentes capas de datos de precios con mayor precisión. Sin embargo, no hay muchas diferencias fundamentales en el estilo y las estrategias de trading, por lo que todo lo que dije sobre el day trader también se aplica aquí. Tipos de traders según las herramientas que utilizan. Una vez identificado los diferentes tipos de traders, en función del rango de tiempo en el que compran y venden, es hora de centrarse en la clasificación de las herramientas y metodologías empleadas. Si has oído hablar del debate entre el análisis técnico y fundamental, ya tienes la respuesta para los dos tipos principales de traders. Piensa en los estilos de trading técnicos y fundamentales como dos corrientes de pensamiento diferentes, tanto con sus defensores como con sus oponentes. Los traders fundamentales y los traders técnicos se diferencian en función de la información que analizan y los factores considerados para determinar sus estrategias. Mientras que el trader fundamental se basa en información fundamental, como informes de resultados, análisis de balance, evaluaciones de analistas, entre otros, el trader técnico utiliza indicadores y gráficos. Los principios del trading fundamental y el trading técnico suelen considerarse opuestos. Aún así, muchos traders e inversores prefieren utilizar ambos para comprender mejor el mercado y el potencial de sus activos de interés. La razón de esto es que ambas metodologías buscan un objetivo común. En el caso de la renta variable, por ejemplo, es encontrar oportunidades cuando los instrumentos están operando por debajo de su valor inherente, o predecir el potencial de crecimiento y capitalizar la variación en el precio. Trader fundamental. Los traders fundamentales valoran los activos a partir de una estimación realista de su valor intrínseco. Para ello, estudian todo tipo de información, incluyendo las tendencias macro global y microindustria. Sin embargo, se enfocan en el desempeño individual y las características inherentes del activo. En el caso de las acciones, por ejemplo, los traders técnicos se centran en medir la solidez financiera y la gestión de una empresa en particular. Para ello, se basan en estados financieros, datos históricos, llamadas de inversores, comunicados de prensa, informes y estimaciones de analistas y otros recursos de información, para obtener métricas cruciales sobre el rendimiento futuro de las acciones. Cuanta más información obtenga un analista fundamental, más informada y precisa será su decisión. El objetivo final de los analistas fundamentales es asignar un valor al activo en cuestión, en comparación con el precio de mercado actual. En base a esto, el trader puede decidir si comprar, vender o no operar. La mayoría de los traders fundamentales aplican estrategias de buy and hold. Y, en general, mantienen posiciones abiertas a largo plazo. La razón de esto es que los fundamentos de una determinada inversión pueden no cambiar durante meses o incluso años. Es por eso que los traders fundamentales se parecen más a los inversores que a los traders que compran y venden con frecuencia. Si bien pueden depender de las noticias del mercado para complementar sus opiniones, como el anuncio de malas noticias que pueden cambiar los fundamentos instantáneamente, el análisis fundamental suele perder su fuerza si se aplica a escenarios a corto plazo. El trading fundamental se aplica a muchos traders. Sin embargo, este proceso de asociación de interpretación y análisis de información lleva mucho tiempo y exige mucha investigación. Esta modalidad es más adecuada para posiciones a largo plazo que para traders que buscan ganar dinero desde el principio. Trader técnico. El trading técnico se diferencia del trading fundamental en que busca identificar oportunidades utilizando indicadores para generar señales de trading en un gráfico. Como resultado, muchos traders se refieren a los traders técnicos como gráficos, ya que pasan la mayor parte de su tiempo analizando formaciones que indican puntos de entrada y salida. Los traders técnicos son, en su mayoría, compradores y vendedores a corto plazo. Sin embargo, las herramientas utilizadas en el análisis técnico también funcionan durante periodos de tiempo más largos y pueden ser útiles para evaluar oportunidades de estrategias de buy and hold. Los traders técnicos creen que todos los fundamentos ya se han considerado en el precio actual del instrumento. En lugar de cuantificar el valor intrínseco de un activo, se enfocan en usar gráficos, visualizar patrones y tendencias, e indicar el camino más probable que el instrumento tomará en el futuro. se puede argumentar que, si bien los traders fundamentales se basan en información pasada, los traders técnicos intentan mirar hacia adelante y predecir cuál será el próximo movimiento del mercado, en función de los cambios en el volumen, el precio y otras características vitales. En general, los traders técnicos utilizan datos de periodos cortos de tiempo para desarrollar los patrones utilizados para predecir el movimiento de activos o del mercado. Al mismo tiempo, el análisis fundamental se basa en años de información. El principal desafío para los traders técnicos principiantes es cómo navegar a través del universo de indicadores y herramientas disponibles. Además, no existe una fórmula mágica que puedas aprender y usar para todo. Es todo lo contrario. La mayoría de los traders técnicos combinan varios indicadores para obtener una confirmación de sus señales de trading. Trader de acción del precio. Si bien los traders técnicos se pueden dividir en varias categorías, hay una en particular que debemos mencionar. El trading basado en la acción del precio. Es el tipo más popular de estilo de trading técnico. Los traders se especializan en rastrear el movimiento del precio de un activo específico durante un periodo determinado. Esta técnica forma la base de todas las demás metodologías de análisis técnico. Además, funciona para todos los activos, incluyendo acciones, commodities, ETFs, derivados, etc. En resumen, los traders de acción del precio ignoran las métricas del análisis fundamental. En su lugar, leen el mercado y toman decisiones de trading subjetivas basadas en movimientos de precios recientes y actuales. Muchos traders a corto plazo confían únicamente en la acción del precio y sus señales para planificar sus decisiones de trading. Analizan patrones en los movimientos alcistas y bajistas del activo para tratar de predecir hacia dónde se moverá el mercado. Al analizar patrones y composiciones gráficas e interpretar sus señales, los traders pueden prepararse para continuaciones de tendencias, rupturas y reversiones. Los traders, por lo general, no ven la acción del precio como una herramienta de trading, como podría serlo un indicador. En vez de eso, esta es la fuente de datos para alimentar todas las demás herramientas. Algunos de los ejemplos más notables del trading de acción del precio incorporan patrones de velas, como la cruz Arami, el patrón envolvente y el patrón de los tres soldados blancos, por nombrar algunos, en la estrategia. Definiendo tu estilo de trading. Lo primero que debes hacer para elegir tu estilo de trading es analizar los conceptos básicos y ver qué se adapta mejor a tu perfil. Aquí hay algunas preguntas que debes responder para respaldar la decisión que estás por tomar. ¿Eres un trader principiante o tienes algo de experiencia? ¿Qué instrumentos te gustaría operar? ¿Eres capaz de seguir un plan al pie de la letra y controlar tus emociones? ¿Qué tan reacio al riesgo eres? ¿Prefieres perseguir una única gran ganancia o construir tu capital poco a poco? ¿Con cuánto capital piensas empezar? ¿Con qué frecuencia tienes pensado monitorear el mercado? ¿Tienes un objetivo específico o simplemente quieres ganar dinero? Por ejemplo, si eres más conservador, más emocional, o tu capital es limitado, convertirte en un scalper podría ser un desastre. Por otro lado, si estás dispuesto a arriesgar más y a dedicar todo el tiempo necesario a monitorear y analizar el mercado, el trading intradía puede ser una excelente manera de hacerlo. Sin embargo, si tienes una meta de inversión, como ahorrar dinero para tu jubilación, entonces el trading no es para ti. Tal vez sea mejor considerar inversiones a largo plazo. Consideraciones finales. En teoría, responder estas preguntas te dará una base sólida para tomar una decisión, pero no lo son todo. La mejor manera de decidir qué estilo de trading se adapta mejor a tus habilidades y mentalidades probándolos. Cuando lo hagas, asegúrate de que sea en un campo de entrenamiento adecuado, a tu capital. Operar diferentes instrumentos a través de diversas estrategias es un desafío. Requiere dedicación y meses o incluso años para dominarlo, por lo que no debes apresurarte. Al final, hay muchos escenarios y combinaciones diferentes. La mejor manera de averiguar qué estilo de trading se adapta mejor a ti es reconociendo tu estilo y enfoque. De esa forma, te sentirás tranquilo y tendrás la fuerza suficiente para mantenerte apegado a tu plan y manejar situaciones en las que la volatilidad del mercado te haga dudar de tus decisiones de trading.